I am dissatisfied with everything. Estoy insatisfecho con todo. He leído y pensado mucho. Pero mi descontento con todo el universo sigue ahí. Lo que usted habla me hace estar más descontento, más perturbado, más preocupado. Ahora me siento frustrado y antagónico ante usted. ¿Qué hay de malo en lo que usted dice? ¿O es que acaso hay algo malo en mí? Creo que cuanto más uno observa lo que ocurre en el mundo, ve la sobrepoblación, la contaminación, la corrupción y la violencia, uno ve todo eso y en prácticamente todos los países, y uno trata de encontrar una respuesta a todo esto. Y esa solo es una parte de la pregunta que me han hecho. La otra es, y el interlocutor dice, estoy descontento, no solo con lo que usted dice, sino con todo lo que me rodea, con mi trabajo, con mi mujer o mi marido, con mi novia o con mi novio, y con muchas otras cosas. Estoy descontento. Y ese es el destino común de la mayoría de nosotros. O bien ese descontento se convierte en una llama que nos consume, o bien se humedece buscando algún tipo de satisfacción en diversas actividades de la vida. En lugar de permitir que el descontento se convierta en una llama consumidora, la mayoría de nosotros casi siempre lo destruye. Somos tan fácilmente satisfechos, tan crédulos, tan dispuestos a aceptar, que gradualmente nuestro descontento se marchita y nos convertimos en el ser humano mediocre normal, sin ninguna vitalidad, sin ninguna energía, sin ningún impulso para hacer algo. La persona que hace la pregunta da a entender que ha pasado por todo esto. Dice, he leído y reflexionado mucho sobre la vida. Probablemente he recorrido todo el mundo y no he encontrado una respuesta a este descontento. Y las personas reflexivas, conscientes de lo que ocurre a su alrededor y en sí mismas, son conscientes de que la política, la ciencia y la religión no han dado respuesta a ninguno de nuestros problemas humanos más profundos. Hemos evolucionado y desarrollado tecnológicamente y todo lo demás, pero interiormente estamos descontentos. Y quien pregunta dice, al escucharlo a usted como orador, estoy aún más perturbado, más descontento y antagonista a lo que usted es. ¿Qué hay de malo con usted y lo que usted dice? ¿O es que acaso hay algo malo en mí? Primero que nada, seamos muy claros en que cuando hay descontento, nos tenemos que preguntar, ¿es ese un descontento per se, en sí mismo, o es que estás descontento con algo? Puede que yo esté descontento con el mundo, con las filosofías, con las varias instrucciones de muchas religiones, pero ese descontento es con algo, hacia algo o dentro de algo. No es el descontento que no tiene causa y por lo tanto puede ser terminado. Entonces, como dijimos el otro día, donde hay una causa, hay un fin. ¿Tiene este descontento una causa? Y por lo tanto puede ser resuelto, terminado. ¿O es que este descontento no tiene causa? Por favor, vayan con el orador. Estamos compartiendo esta pregunta juntos. Tal como hemos dicho, uno puede estar descontento con muchas cosas, tal como son los seres humanos. Mejor casa, mejor esto o mejor aquello. ¿Me entienden? El momento en que hay una medida o medición, debe haber descontento. No sé si han entendido esto. Me alegra que usted sea antagonista a lo que se está diciendo. En lugar de aceptar y sentarse callado y diciendo que sí, usted dice, soy antagonista con usted, no acepto. Me está causando mucha perturbación, me siento frustrado, de manera que me obliga a esta sensación de actitud antagonista. Así que debemos ser muy claros de si este descontento tiene una causa. Y si la tiene, entonces ese descontento está buscando contentarse, está buscando la satisfacción, está buscando la gratificación. Entonces, este descontento crea lo contrario. El deseo de estar contento, de estar satisfecho, de ser completamente burgués, como son los comunistas, por ejemplo. Y si lo que uno quiere Cuando está profundamente descontento, es encontrar algo con lo que pueda estar completamente satisfecho de modo que nunca se vea perturbado, entonces ese descontento encontrará una manera de obtener satisfacción y por lo tanto el descontento se marchitará y desaparecerá. Tal vez eso es lo que la mayoría de nosotros está haciendo. Probablemente todos ustedes, si me lo permiten señalar, están descontentos. Han asistido a esta o aquella charla, a ver a esa persona, etcétera, etcétera, y tal vez vienen aquí deseando algún tipo de satisfacción, algún tipo de certeza, de seguridad, alguna verdad gratificante. Y si eso es así, entonces la mayoría de nosotros encontraremos la satisfacción muy fácilmente. En la cocina, en algún aspecto de la religión, o entrando en la política, siendo de izquierda, de derecha, de centro, o extrema izquierda, o extrema derecha, etc. Y seguiremos adelante. Y esto es lo que generalmente pasa con todos nosotros. Así que gradual e inevitablemente, estrechan la mente. Hacen la mente pequeña cuando la capacidad del cerebro es tan inmensa. La reducen a mera satisfacción. Entonces, si uno no está satisfecho con nada, si está descontento con todo el universo, como dice el autor de la pregunta, y no solo insatisfecho a nivel de no tener casa o dinero, sino que está descontento, nos preguntamos, ¿carece de causa este descontento? Y por lo tanto se trata de un descontento en sí mismo, que no es a causa de algo. ¿O es un descontento que está buscando contentarse? Porque si es así, eso es muy simple y muy fácil. Pero por lo contrario, si estoy totalmente y completamente insatisfecho con todo, con absolutamente todo, con el gobierno, con la religión, con la ciencia, con la política, esas personas son raras. Esas personas tienen esta llama del descontento. Y tal vez una persona así venga aquí a esta charla, escuche, y ese descontento aumente y se convierta en algo que lo consume todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hará usted cuando esté totalmente insatisfecho con toda la estructura del pensamiento? Y digo que una persona así es un ser humano muy raro. Con una persona así uno puede encontrarse porque se encuentra en un estado inamovible. No está buscando, no está deseando, no está persiguiendo una cosa u otra. Está enardecido con esta cosa. Y el orador, quien habla, también es inamovible. ¿Entienden lo que digo? Lo que dice el orador es así. No porque sea dogmático, supersticioso, romántico o autoafirmativo. El orador dice que si usted comprende su conciencia con su contenido, en la liberación de esa conciencia, de su contenido, hay una dimensión totalmente diferente. Lo ha dicho durante 60 años. No porque lo haya inventado, sino porque es así. El orador ha discutido con científicos, filósofos, eruditos y demás. Y algunos de ellos han reconocido que es así. Los científicos buscan lo que está más allá a través de la materia. Y el orador dice que los seres humanos, con sus cerebros, corazones y mentes, son materia, proceso. Y en lugar de ver la materia fuera de usted, investigue este asunto de quién es usted. Y usted puede ir más allá. Y muchas más cosas, ha dicho el orador. Terminar la pena, terminar el miedo, etc. Entonces, hay dos entidades. Una está completamente descontenta. Nada le satisface. Ni las palabras, ni los libros, ni las ideas, ni los líderes, ni la política, nada. Y por lo tanto, está en un estado de inamovilidad. Y la otra entidad está igualmente inamovible. No cede. No cede. ¿Me siguen? ¿Qué ocurre cuando dos seres humanos, uno, desde lo más profundo de su mente y de su corazón, está totalmente insatisfecho, y el otro también, desde lo más profundo de su mente y de su corazón, dice, así es? Entonces, estas dos entidades se encuentran. Esto no es algo romántico, no es algo inventado, algo imaginado. Esto es así. Uno se siente antagonista del otro, lo cual quiere decir que ya se ha movido. No sé si lo siguen. No se ha quedado completamente insatisfecho. En el momento en que dice, soy antagónico a usted y a aquello de lo que habla, se ha alejado de lo que arde. Por lo tanto, ya se ha ablandado. Me pregunto si lo entienden. Y la otra entidad no tiene antagonismo. Dice, es así. Cuando la primera persona se encuentra con la otra sin antagonismo, sin querer algo del orador, entonces ambos son lo mismo. ¿Han entendido esto? Si este descontento desarrolla antagonismo, deja de ser descontento, ¿cierto? Entonces, es una llama con lo que denomina descontento. Es una llama. Y la otra persona también es una llama. Entonces, ambos son lo mismo. El fuego es un fuego. No es tu fuego ni mi fuego. Es fuego. Cuando el fuego se humedece, entonces los dos son diferentes. ¿Comprenden? Así que, si se le permite preguntar al orador, ¿están ustedes, como un ser humano, viviendo en este mundo terrible? Y si han seguido las noticias, dicen que en 50 años la Tierra será casi inhabitable. ¿Cuál es su condición de descontento? ¿Es acaso meramente pueril, infantil e inmadura? O, si es usted un ser humano totalmente enardecido en descontento, nunca desarrollando una reacción hacia eso, al estar frustrado, al estar antagónico, sino dejar que la llama esté viva, entonces ambos son lo mismo.